Y como adelantábamos al comienzo del programa, teníamos una sorpresa para este momento de la tarde. Estamos en comunicación con Dora Barrancos. Ella es investigadora, socióloga e historiadora feminista. Es asesora ad honorem del presidente. Formó parte del directorio del CONICET y actualmente preside junto a Adolfo Pérez Esquivel la Comisión Provisional de la Memoria. También forma parte de las intelectuales que forman el programa Argentina Futura, que en las últimas semanas editó el libro digital El Futuro Después del COVID-19. Buenas tardes, Dora. Micaela te saluda de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, lo primero que queríamos saber era un poco de qué trata el proyecto El Futuro Después del COVID-19. Bueno, a ver, es un proyecto que en realidad tiene, a ver, tiene un formato nuevo, pero tiene una implantación anterior, que era un programa que había, creo que, no recuerdo bien cómo lo habían intitulado, pero bueno, ahora tiene una renovación completa. Y bueno, yo en realidad no puedo hablar mucho, quien está en condiciones excelentes para hablar, en mi amigo y mi compañero Alejandro Grimson, que está al frente, pero se trata de, bueno, de crear conceptos de, sobre todo de hacer un cauce en el sentido muy prospectivo de nuestro país, ¿no? Es decir, de lo que debe alcanzar, de ciertas conquistas fundamentales, en torno de igualdad, etcétera, etcétera. Ahora, muchos detalles, estoy muy, no es que esté en mi vida, no los conozco los detalles. No hay problema, Dora. Hay una nota en Página 12 que salió hace muy poquito, el 4 de mayo, escrita por vos, El Regreso del Futuro, y en él planteás que el final de la pandemia podría significar un cambio a nivel mundial del sistema. Uh-huh. Es una comparación con el fin de la posmodernidad. Sí, algo, yo jugué mucho con esto. Primero quiero decir que justamente ese libro está dentro de las actividades del grupo gestionante de Argentina Futura y me pidió esta contribución, por las dudas. Quede oscuro de, bueno, entonces, ¿cómo participa? No, el libro es un producto, es una producción de este motor que se llama Argentina Futura. Entonces, Alejandro Grimson pidió a un grupo grande de gente para que hiciéramos una contribución. Y ahí voy a lo que me preguntaste. Sí, en realidad ese artículo discute bastante algunas, me permití discutir alguna cuestión en torno de la idea de posmodernidad, y a veces esa idea está muy agregada conceptualmente, muy anexada a la idea de neoliberalismo, y yo ahí discuto que son cuestiones que hay que diferenciar, pero que en todo caso hay una evidencia un poco común en estas vertientes, y es una cierta obturación de la idea de porvenir, de futuro, ¿eh? Como que no estaba bien habilitado. El futuro es siempre ha sido un término de las rupturas, ¿eh? Eso es lo que quise decir. Las utopías del futuro siempre han estado cerca de aquellos momentos de rupturas en nuestra, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo histórico de Occidente. Entonces, y ahí me permito decir que cómo estas utopías del futuro fueron tan notables en las grandes revoluciones, pongo por caso el famoso héroe de Víctor Hugo, cuando muere en nombre de una redención del futuro, ¿no? Entonces, ahí me permito decir que, bueno, esta situación de la pandemia inédita, que es tan, que agrava tanto la condición de posibilidad de la situación humana en orden a un compromiso con lo igualitario, con lo más justo y equitativo, porque justamente la propia pandemia pone al rojo vivo cuán poco igualitaria es la sociedad humana, ¿no? Entonces ahí, me permito, sí, con un gesto también bastante utópico, pensar en que podemos renovar los vínculos, acercarnos a circunstancias fundamentales para asegurar más justicia, más equidad, más igualdad, y termina esa nota, desde luego, con una advocación a que también en las grandes transformaciones que tenemos con esto, este asir el futuro, también tengamos como posibilidad un finiquito, un fin de las estructuras patriarcales. Perfecto, Dora. En algún lado he leído que, por ejemplo, la peste española no ha hecho no hubo grandes cambios post-peste española, que en realidad está más ligado al comienzo de la Primera Guerra Mundial. ¿Podemos pensar que podría llegar a pasar lo mismo, que no va a haber grandes cambios? Bueno, por eso digo, el tono mío es un tono de personalidad optimista que tengo, está claro, de talante optimista que tengo. Aún sin pensar, porque en el mismo artículo pongo recaudos respecto de la idea de que, bueno, hay una desestructuración completa del sistema capitalista. Yo creo que va a haber recomposiciones. Ahora, no es demasiado utópico pensar en una vuelta a la, a la focalidad que debe tener el Estado para entrañar más derechos. Esto es lo que sí está, es posible. Es decir, volver a una fórmula de estatalización que sea evidentemente protectora y que asegure las posibilidades redistributivas. No es que el capitalismo se va a extinguir, pero al menos estamos diciendo que puede haber, ahí está la posibilidad de reestructuración del Estado en un sentido redistributivo. Es decir, hay una morigeración de los términos más agudos, sombríos, predatorios que tiene el modelo capitalista tal como en este momento es tan soberbio y tan omnirregente. Un capitalismo que además ya no es un capitalismo de mercancías, es un capitalismo de una única mercancía, que es el dinero, está claro, es lo financiero. Es algo desquiciado. Bueno, entonces, poniendo más las cosas en su lugar, yo diría, bueno, esta es una oportunidad para volver a tomar políticas con riendas, en políticas que vuelvan a asegurarle al Estado su fundamental misión de al menos ser redistributivo, al menos ser más justo en la distribución de los bienes. Esto es, entonces, sí, es verdad que la famosa influencia española no significó una alteración del sistema capitalista, todo lo contrario. Pero, ¿por qué? Porque además es cierto que el capitalismo ha globalizado el mundo desde hace mucho más que de esta temporada, ¿no? Pero tampoco estaban, yo creo que no estaban las condiciones de posibilidad de unas reflexiones más, más alargadas, O, por ejemplo, en la época de la gripe, el propio movimiento feminista todavía estaba en ciernes, ¿no? Entonces hoy tenemos unas vigorosas construcciones acerca de la igualdad humana que provienen del feminismo y que provienen de las agencias de las personas de identidad, disímil. Entonces no es el mismo mundo el del final de la Primera Guerra, que era muy devastador, además muy devastador, pero bueno, también originó, no puedo dejar de pensar que entre mundos se originaron las primeras, yo diría, construcciones conceptuales del estado de bienestar social, ¿no? Que en realidad plasmó después casi de la Segunda Guerra. Pero bueno, estamos hoy en una situación, me parece, muy diversa, y por eso es que aletean algunas visiones en el sentido de proponer al menos una retomada del Estado con políticas distributivas, poco más igualitarias. Por supuesto. Estamos hablando con Dora Barrancos, entre otras cosas, preside junto a Adolfo Pérez Esquivel la Comisión Provincial de la Memoria. Por eso lo que quiero preguntarte ahora, Dora, es sobre tu opinión respecto a la excarcelación de presos. Perdón, no te escuché bien, Nicolás, decime. Sí, tu opinión respecto a la excarcelación de presos. No es la excarcelación. Ha habido ahí una situación tan vituperable respecto de la enorme confusión, el estropicio de la confusión entre la malintencionada, la fake news, quiero ser clara. No se trata de la liberación, se trata del instituto de la prisión domiciliaria. Dos, obviamente, todos los estados del mundo, todos, cualquiera fuere su signo ideológico, su adquisición política, su devoción neoliberal o anti, todos los estados frente a la pandemia, perdón, que estoy con las típicas situaciones que vienen con el frío. Quiero decirte que en todos los lugares ha habido una manifestación en el sentido de, sí, en algunos lugares, inclusive, no sé cómo ha sido en Turquía, donde se han liberado, pero escalas enormes de personas. Hasta liberado, no sé si el Instituto de la Prisión Domiciliar. ¿Por qué? Por el terror a que una cárcel se prenda la mecha del virus, y entonces el asedio brutal que tiene toda esa población carcelaria va a significar la ocupación de todas las camas. Las gentes que reclaman tanto deben saber que si la población carcelaria ingresa al asedio brutal del virus, en fin, no habrá asistencia médica que pueda soportar la situación de caos, ¿eh? Entonces, hay una razón humanitaria, pero hay una razón funcional en esto, y desde luego los resortes se pusieron más, ¿cómo diré? Se afiataron más, que son resortes que en realidad, por un lado, sí, los organismos de derechos humanos han venido sosteniendo la situación brutal del hacinamiento en cárceles, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, quiero recordar que ha sido dentro del propio Poder Judicial, dentro del sistema penitenciario, que se avizoró de manera muy angustiante esta posibilidad. Eso fue lo que llevó a un tratamiento de anticipado de lo que podría ser una catástrofe humanitaria. Esto es, en fin. Pero bueno, el daño que se ha hecho a una circunstancia como esta que estoy describiendo, en donde sí, hubo también, quiero dejar claro esto, hubo algunos jueces que hicieron una interpretación grosera y envilecida. No estamos para no, yo no estoy absolutamente no estoy de acuerdo con regímenes de prisión domiciliaria a quienes están penalizados por delitos de lesa humanidad, por violencia severa, por violencias de género las más diversas, desde los abusos, desde luego, hasta los femicidios, pasando por esa brutal circunstancia de, en fin, de que conocemos tanto y que, en fin, ha significado que haya habido una, yo diría, ligereza que me llama mucho la atención en estas prisiones domiciliarias. Conozco por lo menos tres casos que son muy alevosos y no se puede consentir con el beneficio de este instituto, que no es la excarcelación, sino la prisión domiciliaria. No sé si queda claro, pero clarísimo, he intentado explicar por donde en el mundo entero hubo una automática convención acerca de los riesgos tremendos que significaban las cárceles para la expansión del virus. Perfecto, Dora, te hago una última pregunta. En una entrevista mencionaste que cuando recuperemos la normalidad volveremos a plantear políticas a largo plazo, hablando del feminismo. ¿Cuáles consideras que son las principales políticas que deben debatirse post-cuarentena? Sí, yo creo que esto es lo que debemos esperar. Tenemos alta expectativa. Todo lo que ha hecho el gobierno ha sido de una prudencia y al mismo tiempo de un coraje en orden a el bien jurídico superior, que es la salud de todos. Entonces esperemos que sobrevenga una fase de normalidad, y ahí sí estoy muy, muy segura de que todo lo que tiene que ver con dos dimensiones fundamentales, violencia y cuidados, van a significar un ajetreo intenso para encontrar las mejores medidas, desde las preventivas hasta las preventivas secundarias, cuando ya alguien, en fin, ha hecho la denuncia y demás, porque es una exigencia inexorable que tenemos. Vamos a tener que tener mucha creatividad en el empeño de combatir el flagelo de la violencia. Y la otra cuestión que está pendiente, muy pendiente, y que se ve en esta, yo diría, manifiesta circunstancia de sobredomesticidad, cómo es de pesada la carga de los cuidados para las mujeres. Entonces, también en el área de cuidados, todo lo que tiene que ver con cuidados será materia de nueva legislación para coadyuvar, para resolver, para el Estado tiene que estar presente justamente en este auxilio fundamental para aliviar la sobrecarga que tiene la enorme, casi interminable esfera de los cuidados. Perfecto, Dora. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer hablar con vos. Perdón que estoy un poquito, no estoy engripada, estoy muy bien, pero estoy con típicas situaciones de alergias del frío. Bueno, muchas gracias. No pasa nada. Muchas gracias. Salud. Dora Barrancos acaba de pasar por el aire de FM La Tribu. Recordamos que si necesitas atención, contención y asesoramiento telefónico por situaciones de violencia por razones de género, podés llamar a la línea 144, que atiende las 24 horas de manera gratuita y desde todo el país. Y si estás en una situación de riesgo, llama directamente al 911.